y también su perdón. Caminando yo voy por la senda de Dios. Él me da su amor y también su perdón. Qué feliz estoy, feliz, feliz estoy, porque Dios conmigo está. Qué feliz estoy. Seguro estoy, si tú vienes a Él, nueva vida tendrás. Él conmigo está y seguro estoy, si tú vienes a Él, nueva vida tendrás. Qué feliz estoy, feliz, feliz estoy, porque Dios conmigo está. Qué feliz estoy. Cordial para toda la gente linda de Santiago, Salta y Jujuy. Senda de Dios, Él me da su amor y también su perdón.